inaudita. Bueno, desde mi área, yo soy docente de crítica de arte en quinto año y por otro lado tengo un cargo de extensión cultural desde el año 2007. Fines del 2007. O sea, la política que yo sigo es mostrar al exterior lo que hacen los alumnos acá, en Bellas Artes, y trabajo con los alumnos de cuarto y quinto año, para lo cual consigo espacios en distintos lugares, en distintas instituciones, por ejemplo el Bernardino, el Centro Cultural Bernardino, hemos expuesto en la Casa del Artista Plástico, en el Consejo, también en el Complejo Cultural de la Cooperación, en fin, en distintos espacios. Por otro lado, también hay una política también de que los docentes se muestran, no solamente los alumnos, así que también he organizado a lo largo de estos 3 años, este año se ha cumplido el 3er año que estoy en el cargo, he organizado charlas. De hecho, acá hay una de las charlas que también no solamente les abro las puertas para que den charlas acá, sino también afuera. Y también me solicitan de otros institutos, a su vez, que los docentes y alumnos, porque no solamente los docentes, adscriptos, ayudantes, es decir, abro un abanico para que todos sean protagonistas. Después, no sé, el arte por acá, viste, te habrás dado cuenta que estábamos hablando recién el tema de los alumnos, que en la década del 90, por ejemplo, cuando yo ingreso a la facultad en el año 90, como alumna. Y en ese momento, como que no tenías oportunidad de mostrar tu obra, sino hasta cuarto o quinto año. Y que esto se revirtió cuando cambió también la política del Castañino, cuando entró Farina, que los alumnos tuvieron más ocasión que los docentes de entrar en los museos, y esto es así ahora también desde el año 2004 en el macro, donde se da preferencia a artistas emergentes que tal vez no sean emergentes por la obra que realizan, porque la obra tiene, si uno empieza a leer, a hacer una lectura de las obras que se presentan tanto en el Castañino como en el macro, son obras que están más con el diseño digital, las instalaciones, o sea, con otras son otras tipificaciones que no entraría dentro de la pintura tradicional, por ejemplo. Sin embargo, acá, digamos, en la escuela, si vas por las cátedras, ves que la cátedra a lo mejor se llama pintura y no enseñan pintura. Porque también está esto que el alumno puede elegir, si bien no está bien organizado, porque esto tenemos que rever el plan nuevamente, como en España, por ejemplo, en la Complutense, vos tenés, llegás a 3er año, y el alumno puede optar por seguir, por ejemplo, la línea conceptual o la línea pictórica, que no quita que también haya concepto, pero desde lo que se entiende como conceptual, vos tenés 2 vertientes para seguir. Entonces tenés para optar acá, también tenés las vertientes, pero como que no están determinadas desde el programa, sino desde el docente. Entonces el alumno llega 3er año y tiene que elegir una especialidad. Pintura, por ejemplo, pero sabe que con tal docente tiene la facilidad de hacer otras manifestaciones dentro del arte plástico y no solamente pintura. Pero la pintura, yo tengo entendido que a nivel internacional está ganando terreno otra vez, porque tenés técnicas como el hiperrealismo, por ejemplo, con esto del tema de los simulacros, la pérdida de los orígenes, que están cobrando vigencia. Y también desde la abstracción, la neoabstracción, por ejemplo. Los chicos desde tu cátedra, los chicos interesantes, ¿están interesados por la crítica, por leer, sí, por escribir, por muestras, o más bien están alejados de eso? No, la cátedra apunta a eso. De hecho, hemos hecho recorridos y los chicos escriben catálogos o tienen la posibilidad de curar muestras, y eso es parte de la regularización de la materia. El hecho de que presenten catálogos escritos a propósito de cuál o tal muestra, y también el tema de la curaduría. Eso se ha incluido en los últimos años a raíz del auge que ha tenido la figura de curador. Y fundamentalmente que el crítico lea. Para ser crítico, para escribir tenés que leer. Y leer, digamos, las últimas tendencias dentro de la crítica. Fundamentalmente la cátedra mía apunta al arte actual. Tenemos crítica 1 y crítica 2. Crítica 1 ven todo el recorrido desde los inicios de la crítica en el siglo XVIII. Nosotros hacemos hincapié a finales del siglo XX, después de la muerte del autor, teoría postulada por Roland Barthes, la teoría deconstructiva, el rizoma, con Deleuze y Guattari, toda la línea de Deleuze y Guattari, deudora de Nietzsche. Vemos Baudrillard, autores actuales, y también hacemos hincapié en el tema de lo global, lo multicultural, el tema del museo y la problemática del museo, porque toda una problemática. Estábamos leyendo el otro día, por ejemplo, ¿cómo se llama este autor? Se me fue el nombre, bueno, con Rodrigo Alonso, que ha hecho una muestra afuera, se llama. Rodrigo Alonso y el otro curador, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Le tengo la punta. Bueno, el tema de la curaduría y del tema del museo, te decía que la propuesta es que el museo salga a la calle. Es decir, no, viste que siempre estuvo la problemática de que el museo es el que te da la categoría de obra de arte. Bueno, con el tema de las intervenciones urbanas, el tema del arte en la calle, ahora que viene, por ejemplo, la Semana del Arte, que los artistas se apropian de espacios públicos, como puede ser una vidriera, una esquina. Bueno, no es una novedad, pero de esta manera un poco se está siguiendo la política o las últimas concepciones acerca del museo, de que el museo no sea un ente estable que recibe obras, sino que salga afuera. Y en ese recorrido, por ejemplo, está el crítico también, que tiene que hacer su recorrido por las calles y ver un poco qué es lo que está pasando y relacionarlo con, a nivel internacional, ¿no es cierto?, a nivel global, las manifestaciones plásticas que acontecen acá en Rosario con respecto a Europa, por ejemplo, o Estados Unidos. ¿Los chicos que pasan por tu cátedra se dedican a la crítica? Sí, hay mucha gente que ha egresado, muchos alumnos que han egresado y hoy están escribiendo para periódicos o están trabajando en el Castañino. De hecho, la directora pasó por crítica de arte, todo. Tiene la directora del Castañino, Marcela Roma, Nancy Rojas, por ejemplo, Adriana Corro, que está realizando, no me acuerdo todos los nombres, pero no son muchos los alumnos que hacen teoría y crítica, pero lo que los hacen por vocación y porque tienen ganas. Porque la carrera de artes, el que ingresa en ella piensa que no hay que estudiar, que es todo práctica. Y desde el primer año se enfrenta a la teoría. Entonces el que no tiene facilidad para la teoría es el que se va encallando. Pero no podemos separar una cosa de la otra, o sea, siempre tiene que haber una reflexión teórica acerca de lo que está haciendo, y más si estamos trabajando el arte conceptual. Creo que el que estudia Bellas Artes, a diferencia de otras, tiene la facilidad de poder trabajar, porque no es tan pesada como, por ejemplo, una carrera de Letras o de Historia. Pero, y además está esto, que el que lo hace por vocación, porque le gusta trabajar con su mente, con su intelecto y con sus manos, porque tenemos que decir que en arte tenés que trabajar sí o sí con las manos, tenés que trabajar con herramientas. Más allá que después, cuando egreses, vos te dedicas a la fotografía o a hacer instalaciones de objetos, pero tenés que transitar, ¿no es cierto?, por distintas especialidades, aprenderlas y después vos optás. ¿Cómo es el formato? ¿Cuántos se ingresan? ¿Cómo es el formato, digamos, estructura de la carrera? ¿Cuántos ingresan? ¿Más o menos cuántos? Sí, son tres comisiones. Y generalmente, bueno, se pueden llegar a graduar entre 70 por año o 50. Lo que pasa es que se van quedando, no todos, por el hecho de que vos tenés tres turnos. El tercer turno, el de la noche, después, cuando llegan a cuarto año, hay un solo turno, que es el de la noche. Pero hasta tercero tenés mañana, tarde y noche. Entonces, mucha gente que trabaja, precisamente por esto que te digo, que no es una carrera tan pesada, cuando se van acercando los últimos años, se le hace pesado por el trabajo, porque más a medida que vamos avanzando en la carrera, tenés más cosas que estudiar. Las materias teóricas se hacen más difíciles y también las prácticas. Entonces, y después otra cosa, que ahora lo vemos en esta gestión, yo lo que veo que hay más agilidad en cuanto a la realización de las tesis, porque como que estaba varado, la gente llega a quinto año, porque vos tenés dos opciones, el profesor o licenciado, las dos cosas. Y cuando llegaba a quinto año, como que le costaba hacer la tesis. Y ahora son muchísimos los chicos que egresan, que hacen su tesis. También tiene que ver con el tema de la metodología. En la materia hay tres profesores, antes había uno solo. Los profesores son muy competentes y les enseñan a preparar una monografía, una tesis monográfica. Entonces, cuando llegan a quinto año ya tienen la herramienta, cosa que antes no pasaba. Te habrás dado cuenta que, dada la gran cantidad de alumnos, que no son 200 sino son muchos más, que ingresan, no tenemos un espacio físico coherente a esta cantidad. Entonces, se empezó a gestionar la realización de un edificio de 7 pisos, que calculamos que para el año que viene ya podemos habilitar algunos de los niveles. De hecho, ya se habilitó esta sala Rubén Porta, que es la vieja sala de grabado. Se llama así Rubén Porta, que fue un director de nuestra escuela, porque él era un famoso grabador de nuestra ciudad y de nuestra escuela. Nosotros queremos renovar el plan de estudio. El gran problema que tenemos acá es el dinero, digamos, la financiación, porque, por ejemplo, no somos ajenos a que el arte está pasando por lo digital. Entonces, el gran proyecto era traer máquinas. Decir que los chicos se manejan, todos tienen una notebook o todos tienen una computadora en su casa o de última pueden trabajar en un ciber. Pero el gran proyecto era conseguir a alguien que nos financie para traer computadoras y que el docente, además, uno de los proyectos era también traer docentes especializados, que los que están de antes no tienen una especialización en arte digital. O sea, abrir una nueva materia o nuevas materias como para que el perfil del egresado incluya esta formación. A mí me preocupa fundamentalmente, porque yo doy crítica de arte en quinto año, crítica de arte actual, y vemos que el arte pasa mucho por lo digital, por la fotografía y lo digital. Entonces, una de las charlas que tuve con la directora fue esa. Por otro lado, los chicos, yo misma, o sea, uno ve que vos egresás, te especializás, ¿entendés? Continuamente, yo estoy haciendo máster, doctorado, continuamente tenés que ir especializándote, o podés hacer un curso. Yo he dirigido tesis que han hecho cursos de digitalización por otro lado y terminan haciendo una tesis en arte digital. O sea, eso corre por cuenta, es como todas las carreras. Estamos en una universidad pública. Yo he estado en España, dando clases en España, y obviamente la facultad no es pública. Y tienen aulas impecables. Acá estamos haciendo un esfuerzo para que todos puedan estudiar, aún a gente de bajos recursos. En España, si vos no tenés plata, no podés entrar. Te vas a encontrar con una universidad que tiene todos los medios tecnológicos como para seguir avanzando. Pero la diferencia está esto, que acá puede estudiar en de baja condición social. Yo doy clases, por ejemplo, he dado clase en primaria y ahora en secundario, donde van chicos de villa. Y esos chicos tienen la posibilidad de venir acá. No todos, porque el condicionamiento en que viven, sé que es muy difícil salir de ahí. Y muchos no terminan secundario, pero aquellos que terminan el secundario, hemos tenido la satisfacción de que han seguido estudiando en cualquier facultad de Rosario, gracias a que es pública. Además, hay un sistema de becas para los estudiantes. Actualmente los chicos tienen materias de video, performance, instalación. Sí, hacen. O sea, hacen. Pero tienen proyecto, hay cátedras como tal. Tienen proyecto, por ejemplo, Sí, hay cátedras. Mira, vos podés hacer acá, esto es así de que yo entré en los 90. Si vos querés hacer objeto, podés hacer objeto. Si vos querés hacer instalación, podés hacer instalación. En pintura. Sí. Depende qué docente tengas. Yo he tenido docentes que eran conceptuales, yo seguí esa línea y hacía una instalación, de pronto hacía un objeto, no tuve problemas. Y he rendido con objeto y pintura. Y me lo han evaluado como una pintura, o sea, dentro de la cátedra pintura, digamos, no como una pintura, sino dentro de la cátedra pintura. De hecho, los alumnos pueden hacer, ya te digo, según el docente, una instalación, un objeto, arte digital, video, una videoinstalación, de pronto un net art, lo que se les ocurra. Y te puedo seguir hablando porque es tan amplio el concepto de arte. Ahora, cualquier cosa puede ser arte, basta que el artista decida que esto es arte. Ya ni siquiera el crítico o el museo te va a decir esto es arte. Es el artista ahora el que tiene también el protagonismo de decir esto es arte. Pero no hay una cátedra que se llame multimedia, video. Eso es lo que yo quiero lograr. Eso era mi proyecto y va a estar en vigencia el año que viene, va a haber elecciones, no sé qué va a pasar, pero lo que pasa es que ya se había renovado el programa justo antes de entrar a esta gestión. Uh-huh. Es todo un trabajo, te lleva tiempo, reunión con los docentes para renovar el programa. Pero de hecho hay que hacerlo urgente porque para mí tiene que estar esa materia. Se trabaja, pero no hay medios del que te ofrezca la universidad. Los chicos lo tienen por sí mismos. Acá los chicos vienen con notebook o vienen con cañón tenemos, pero y tenemos computadora y los docentes vienen con su, yo vengo con mi notebook para dar clase. Todos los docentes vienen con su notebook y le enganchan acá lo que te facilitan el cañón y la pantalla, pero después para todo este tipo de manifestaciones se trabaja en las cátedras porque sé que se trabaja con el equipo del docente y el equipo de los alumnos. De hecho, yo he tenido en quinto año, en pintura, he tenido chicos que han hecho video, por ejemplo. Y me traían el proyecto, lo veíamos, yo se lo revisaba. Y ahí es fundamental también, aparte de la resolución técnica, que bueno, en el arte actual mucho no tiene importancia la resolución técnica, pero sí el concepto. Pero eso depende del criterio, porque de repente vos tenés un alumno que el criterio del docente te pone clavo en la pared y esa es la obra. Y te viene otro en pintura, suponete, y te hace una pintura de 2x2 con una práctica a lo mejor hiperrealista o abstracto, una resolución técnica bárbara. Y a lo mejor el docente le pone 10 y le pone un 9, ¿no es cierto? Pero porque le pareció que tenía más concepto los clavitos puestos en la pared, a lo mejor con un hilo, unido entre ellos, que de repente esa obra que le llevó como un neoimpresionista, el divisionista que estaba 6 meses a lo mejor haciendo su cuadro puntito por puntito, pero es así, porque todo depende del criterio del docente. Yo he tenido, incluso cuando cursaba en pintura, se llamaba la cátedra, la docente muy conocida, renombrada a nivel internacional, era conceptual. Y sigue siendo conceptual, vive. ¿Cómo se llama? Graciela Carnevale. Y a Graciela Carnevale vos le traías una pintura y de repente veía una instalación y le ponía 10 a la instalación y la pintura le ponía un 7. ¿Por qué? Porque la pintura tal vez, quien la hacía, no tenía una explicación conceptual. A lo mejor estaba bien hecha la pintura, pero en estas cátedras se prioriza el concepto. De hecho, yo hice pintura en esa cátedra, además de una instalación, pero yo hice pintura. A mí me gusta pintar también. Pero lo resolví también conceptualmente. Y eso es lo que vale, ¿no es cierto? Que el alumno esté capacitado para dar cuenta de lo que hace, más allá de que después la obra se independice de él y que adquiera pluralidad de significaciones. Pero que el alumno sepa lo que quiere hacer. Su intención después no va a valer desde el punto de vista crítico, ya lo sabemos. Pero si no, haría cualquier cosa. Vos tenés que pensar lo que querés hacer. Después, que tu obra sea abierta, que vos no existas como autor, está. Pero el tema es que vos sepas lo que querés hacer. Y para eso tenés que tener un bagaje cultural, una información pragmática, y esto es lo que te trata de facilitar la carrera. Inaudita.